la tercer día de pretemporada. Parece que fue ayer cuando todavía estábamos luchando por conseguir el ascenso a la Primera División hace un par de meses, aquellos 31.000 espectadores llenando el Martín del Valero, y estamos ya en una nueva pretemporada. ¡Qué pretemporada tan calentita! Y no solo por el sol, porque el sol aprieta, ¿eh?, y se notan los entrenamientos, sino porque este Elche Club de Fútbol pues sigue teniendo un perfil tan distinto, tan diferente al que prometieron los mandamases del club, que uno sigue todavía apretándose los ojos diciendo, por Dios, otro año la misma historia. Y es que no paro de darle vueltas, pero en fin, aquí estamos. Hola, buenas tardes. Un día más al pie del cañón en el Chimpunta hasta las 2 de la tarde. Lo digo porque, es que, sin ir más lejos, el jueves pasado, Marcelo Ramírez, decía el máximo analista y consejero de la OLP, que se mantenía la base del club. Aquí en estos micrófonos, muchas veces, acá recuerdo una de ellas, que donde estamos en diferencia, salvo hecatombe, no se va a desmantelar el club, se va a mantener el mismo bloque. Pero sin ir más lejos, en la nota de prensa, el comunicado oficial del Elche Club de Fútbol, mandado la semana pasada, el 15 de julio, después de la rueda de prensa, se mantiene el bloque del año pasado, con refuerzos de jugadores de la categoría que destacan por su ambición y su gran ambición. Es que me hace mucha gracia. Pero ¿cómo se puede mantener tan de tal manera? Se mantiene el bloque del año pasado. Si quedan 8, y de los 8, 2 son porteros, y a uno le abrieron la puerta una vez para que fuera, para ahorrarse la ficha, un caballero, y Samuel, otro tanto de lo mismo. Que así hay, pues porque ya tenía 31, y Gemelo, pues que empezó a jugar en los últimos partidos. De verdad, con los datos en la mano, son dos puntos. De los 23 jugadores del año pasado, cada noche, ¿se puede decir públicamente que se mantiene el bloque del año pasado? Eso no es una osadía, eso es una mentira. Del bloque titular, sin Juli, el 70% está fuera. Cero, ni Saludo, Rubio, Pena. Por eso mantienen Willy Caballero, Samuel, Ripa, Asiari y Guacaso. Aunque Asiari y Guacaso junto no juega mucho. O era Asiari y Usero, o era Usero y Guacaso. Pero bueno, pongamos a los cuatro. Cuatro fue yo. Bueno, tres. Siete son los dos. Soy yo, que se llama poderosísima venta de atención. Vale. Acepto a Pulpo como animal de compañía. Ahora que tan de moda está por el que lo acierta todo. Acepto que hasta hace un mes, en plena competición, se dijera mantenemos la base. Lo acepto, porque lo he oído 20 años, 21. Luego, todo es mentira. Siempre se dice, se mantiene la base, solo vamos a fichar poco y bueno, 4 o 5. Eso es verdad. Dan 15 bajas, 15 de 15 años. Bueno, insisto, acepto que esto se diga al final de la temporada. Y luego se haga lo que aún no da. Lo cuesta entender, porque siempre se ha hecho. No, bueno, no lo entiendo. Me lo puedo hasta creer, pero que se diga la semana pasada, sabiendo ya que habían 14 bajas, que se mantiene el bloque del año pasado, pero por qué, se creen que somos tontos, ¿no? Pues hoy, tercer día de pretemporada y tres fichajes presentados de golpe. Hasta esto lo están haciendo fatal, porque como quisieron castigarnos a los medios de comunicación, se equivocaron. No castigaron a los medios de comunicación no dando información y no presentando a nadie, sino castigaron a todos ustedes, a los primeros, porque lo normal es darle lustre a cada fichaje, fichar, o sea, mejor dicho, si hay uno fichado, presentarlo, para hablar bien con él, para sacarle buenas fotos, para verlo bien en la tele. No, venga, como churros, de tres en tres. Claro, también lo tenía todo programado. Tres semanas de ley del silencio y luego todos de golpe para que no hablen de ellos. Me va a dar la noticia, pero al menos sí que tengo constancia de que hoy tres de golpe, y ojo, mañana cuatro. Venga, para que no tengamos que hablar de otra cosa, insisto, que esta es la gran política de presentación sin lustre como churros de los jugadores que se merecen mucho más. Ellos y los aficionados. Ellos se merecen que cada día presentase algo. Ahora ya no hay más remedio, porque la semana que viene se va a temporada y si se quieren presentar hay que hacerlo así, o sea, chabacánale. Lo normal es que cuando se sabía que su metra estaba fichado, se llame a su metra, se le presente y se le da luz a esa presentación. Y el aficionado pues, puede más o menos ilusionarse o no, pero sabe de su metra. Le dedicamos el programa a su metra. Y otro día a Vasco Fernández, y otro día a Eduardo Bacal, y otro día, no, de 3 en 3, mañana de 4 en 4. Como venía de empate. Vale, pues insisto, esta es la política que se está llevando. Ojalá, lo digo con el corazón en la mano como el mexicano, acierten, Bordalás sea capaz de sacarle todo el rendimiento a esta plantilla, y de verdad ojalá se pueda estar por estar allá. Pero poco o nada están ilusionando los aficionados, que como saben, el temor popular se ha extendido los últimos días después de la marcha de Julio, que ayer confesaba en nuestros micrófonos que él no ha forzado a los años, que a él le han obligado a marcharse, a pesar de la patraña que contó él. Pues el tercer día de pretemporada nos deja cifras similares a las que teníamos el segundo y el primero. Es decir, ahora mismo hay 20 jugadores en plantilla, pero de los 20, 3 son porteros. En realidad son 19. Quedan para los 23 que le he visto tener a Bordalás, 3 o 4 jugadores. Uno va a ser un defensa central. Siempre que no salga Samuel, que yo todavía tengo mis dudas gigantescas de que todavía se marche Samuel, siempre que se quede Samuel, haría falta un central más para tener cuatro. Y sobre todo dos delanteros. Como ya les adelantábamos hace un mes y medio, la principal apuesta es la de Chambo, que ya está echando un pulso al Murcia y ya ha dicho que no quiere jugar en segunda. Que además es normal, un jugador de su calidad no le gusta jugar en segunda y prefiere hacer la segunda. Entonces el Murcia bueno, está apretando hasta el final para ver si puede sacar tajada. El Elche está esperando, esto creo que es lo único que está haciendo bien, está esperando porque tiene ya el compromiso del futbolista a que se desespere el Murcia y sabe que al final no puede pagar todas las fichas que tenía en segunda, algunas son de primera, en segunda vez, y tendrá que abrirle la puerta como a los pájaros a Chambers, y él ya tiene un acuerdo con el Elche. Pero hasta el momento hay que esperar, como también el otro delantero, vemos que solo queda uno, Ángel, o mejor dicho, el Elche solo tiene uno fichado, Ángel. Y John Vélez, el futbolista del Atleti de York, que está haciendo pretemporada con el Atleti, pues si Acaparrós no le cuadra, podría ser la otra alternativa. En fin, ahí están esas posibilidades que se están barajando, mientras pues, los que están trabajando ya duramente para preparar ese comienzo de liga que será el próximo 28 o 29 de agosto en el Martínez Valero frente al Recreativo de Huelva. Antes habrá que disputar partidos de pretemporada. Recuerden, el primer encuentro se disputará el 4 de agosto en Santa Pola, el 7 en Torrellano, el 11 en La Lucía, el Festa de Elche el 14 sábado contra el Hércules, el 18 se jugará los Arcos ante Orihuela y el 20 se jugará en Declan, antes de Clan, todavía falta por confirmar un partido más. Y antes de estos partidos, lógicamente, el estás de pretemporada, que el próximo lunes tendrá protagonismo en la localidad valenciana de Oliva, desde lunes hasta el sábado, que van a estar aquí. Estará los compañeros de Loiliceán, Nicarán, como enviado especial para contarles todo lo que suceda. Ahí estaremos mano a mano, desde aquí, desde los estudios centrales de la cadena COPE y desde el Hotel Oliva de Valencia, para contarles esa pretemporada ya con la mayoría de futbolistas, suponemos, los que faltan por llegar, aunque algunos todavía no llegarán hasta la mitad de agosto seguro, pero se espera que estén prácticamente el 95% de los que van a componer, los que ya componen de hecho esta plantilla de la temporada 2010-2011. En el centro de Elche, nuestra barra, una puesta en escena impactante y acogedora de una barra de tapas para todos y al alcance de todos, que asegura una experiencia gastronómica sabrosa e inolvidable. Ambiente atractivo, servicio eficiente y precios súper competitivos. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3, Elche. Aconsejamos reservas al 966-11-0097. Nuestra barra, con la garantía del grupo Mar de Cristal. En 1970, Mercedes-Benz inventó el ABS. En 1981, el ERPA. En 1995, el sistema de seguridad ESP. SAI, nuevo sistema de absorción de impuestos, una tecnología que absorbe el incremento del IVA durante el mes de julio en tu concesionario. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es Vegar, carretera de Crevillente, kilómetro 53. Marchando una de pulpo, ensaladilla de bogavante, una gamba al ajillo, ternera gallega con ajetas y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En barra las mejores tapas, pescados y mariscos frescos, frescos, acompañado de un ribeiro o un albariño. Y las carnes, que carnes. En Rincón de Galicia, menú diario de martes y sábado. Y los domingos abierto. En pocos sitios comerás mejor a un precio que te sorprenderá. Restaurante Rincón de Galicia. En Bolívar Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues vamos a escuchar a algunos de los protagonistas de hoy, la presentación de los centrales, perdón, de los laterales. Por una parte, Albacar, que no es Albacar, sino Albacar, no sería Eloy, procedente del Rayo Vallecano, tiene 30 años firma para dos temporadas, y los otros dos laterales derechos que van a tener competencia entre sí, Javier Carpio, de 26, y el portugués Vasco Fernández, de 23 años. Por tanto, el Chile tiene los cuatro laterales, aquí hay que sumar a Ripa, que será la competencia directa con el Albacar. Y en el lateral derecho Vasco Fernández y Carpio. Ojo, porque los laterales fueron el auténtico quebradero de cabeza el año pasado de Bordalás. Recordamos que en la izquierda empezó Raúl Fuster, luego el brasileño, que en el mercado de invierno lo mandaron fuera del Elche para que volviera a Valencia y de ahí ya no se sabe dónde. El lateral derecho, pues estaba Rubio, luego pasó por ahí también el otro lateral derecho, Chimo Navarro, ninguno convencía, se fichó a Carpio en el mercado de invierno precisamente, pero al final no pudo venir porque el Antonio no lo dejó y el técnico prefirió poner a un central como era Martí Crespín, que es un auténtico desastre de los laterales, y en este año vamos a ver si se ha acertado. Más te vale, ¿verdad? Porque él es el que ha traído a muchos de los que han estado con él en otras etapas, como el caso de Carpio, el caso de Edu Albacar, que son los dos que él conoce perfectamente porque los ha tenido en otros clubes, otros futbolistas que también han coincidido con él. La mitad prácticamente de los que han venido ya los había tenido a sus órdenes en otros equipos el técnico brasileño. Bueno, el caso de Edu Albacar, el último en llegar, el más controvertido, la polémica generada, no porque él tenga ninguna culpa, y eso hay que dejarlo perfectamente claro, el club haya dejado, no es que haya dejado de mala manera, el que haya obligado a que se marche uno de los puntales del año pasado no es culpa en absoluto de Edu Albacar, todo lo contrario, no tiene nada que ver. El técnico se ha empeñado en fichar a este futbolista, que me parece muy bien, porque creo que es un buen futbolista, pero lógicamente no debió ser, y es mi opinión, a costa de desprenderte, por mucho que quiera el técnico del Rayo Vallecano, que no hace una prueba futbolista, y si te desprendes que sea por dinero, algo que no ha sucedido en este caso. Bueno, pues preguntamos lógicamente por todos. En principio, ¿cómo se fraguó todo? Ha sido todo muy rápido, reconocía el defensa blanquiverde. Sí, yo de hecho el domingo hacía las maletas para irme a Madrid y recibí la llamada de Pepe y la verdad que fue todo muy rápido. Tampoco me lo esperaba. Y bueno, estuvimos hablando y yo creo que en un par de horas ya recibí la llamada de mi representante pues, que se podía hacer. Sí, es un momento que conozco a Pepe y cómo trabaja. Y bueno, ahora mismo creo que si comparamos el proyecto de Rayo con el de Leche, yo creo que el Rayo pues, se ha quedado un poquito atrás. No sé si ya han cerrado el grifo y pues, creo que es más interesante el proyecto de Leche ahora mismo que el de Rayo. En esto matiza y luego insiste, que luego te explica por qué es más interesante el proyecto de Leche que el Rayo. Luego va a entrar a gente, y es interesante escucharlo. Y le preguntamos qué opinaba de la polémica que se ha suscitado, más que por su fichaje, por la salida de Juli, que ha sido ese cambio de jugador. Sí, bueno, yo tampoco quiero opinar mucho de Juli, yo no creo que sea un cambio de media punta por media punta, yo soy derecha y él es media punta. Bueno, yo creo que el Elche quería lo que era izquierdo y al final se ha ido Juli porque el Elche ha querido, no, no porque se le haya echado, yo creo, vamos, pero yo digo que no, no quiero opinar mucho sobre ese tema porque quiero hablar de leche y no olvidarlo de Rayo. Que no, que no quiero opinar demasiado o nada de ese tema. Le preguntamos por qué ve mucho más interesante el proyecto del Elche que del Rayo Vallecano. Sí, bueno, yo de hecho pues estoy hablando con David Miñambre y la verdad pues la, el proyecto del Rayo pues es subir a 10 o 12 del filial, apostar por el entrenador de, del filial que subió el equipo de tercera segunda vez y pues ahora mismo yo creo que en breve pues, pueden salir muchos compañeros que tienen contrato pues por eso, porque el entrenador confía en el equipo que subió de tercera y muchos jugadores pues lo van a subir al primer equipo. Es que yo hablo más de compañeros de ahí de tercera, no de segunda vez que subió, pero yo creo que para jugar en segunda A necesita gente presentada y entonces puede subir los dos o tres, te van a ir muy bien, pero subir a 10 o 12 filial y la verdad con eso yo lo veo un poco arriesgado. Hablar de ascenso no me gusta mucho la verdad, pero estoy seguro y convencido de que ahora mismo tú miras la cantidad de leche, miras la de Rayo y no tiene nada que ver. Yo creo que el Rayo también quiero acabar muchos jugadores en contrato, creo que fueron 8, yo salí y creo que algún compañero que tiene contrato pues lo más seguro que salga. Entonces fueron 9 y 10 bajas. Ya te digo, yo pues, he escuchado a Juli, he escuchado a los que están en juego y a uno más, pero todo además del filial. Entonces, cuando me ofreció la posibilidad de venir aquí, pues fue muy rápido, no me lo pensé y decidí venir aquí porque lo que había ahí en el Rayo no me estaba gustando mucho. Bueno, ya digo, estuve en este jugador en segunda y bueno, la conozco creo bastante bien. Que es dura y muy larga, entonces pues yo creo que necesitas una plantilla buena y amplia como para soltarlo. Hombre, yo creo que es un reto bonito y bueno, creo que es importante. Si no fuera valiente, pues seguramente no hubiera aceptado la oferta de venir aquí. Pero bueno, me gustan los retos, me gusta cómo trabaja la gente y por eso es que me he dicho. Ya no me acordaba de que empezó la vida aquí, pero el equipo donde he estado normalmente he sacado la estrategia y bueno, de ahí pues quizá que podrían ser la manera ofensiva, pero bueno, soy lateral y lo mío es defender. Luego si puedo aportar algún ataque, pues mejor sea, pero yo lo primero, cada uno tiene que saber su rol, lo primero defender y luego pues, si puedes aportar algo, pues. Por cierto, Edward Baker, que era sincero y reconocido que no le han puesto ningún tipo de trabas en su salida del Rayo Vallecano. Es más, es que prácticamente no contaban con él. Con lo que todavía defiende mucho menos que el Elche haya decidido cambiar a uno por otro. Cuando te podías haber echado a uno sin problemas, a Edward Baker, porque allí no iba a seguir, porque ya han abierto las puertas y lo van a echar, y perfectamente haberte quedado con Lute. A esto se llama que no querías salir. A más claro que el agua. Le preguntamos si allí le habían puesto trabas a sus amigos. No, la verdad es que estuve hablando yo con Felipe y con Sandoval, el nuevo entrenador, y cuando se le pusieron la salida mía, dijo que como que le daba igual, o sea que los chicos no contaban mucho conmigo. Y por eso, pues, esa fue una razón más pues, para salir de ahí, ¿no? Porque hasta tampoco el equipo donde no contaba mucho conmigo. Y por eso, se juntaban todas las condiciones que yo para venir aquí. Insisto, se puede decir más alto pero más claro del tipo. El Elche no hubiera tenido ningún problema en fichar a Eduardo Bacar, porque allí le abrieron las puertas. En grado le daba igual que se quedase o no. O sea que, ¿para qué ofreces la ayuda? Es que no me cabe la cabeza. Y por cierto, volví a insistir en que el Rayo Vallecano este año lo va a pasar bien. Eso le estoy comentando. Yo creo que en el Rayo, pues sí que es verdad que tiene un entrenador nuevo, que no conoces. Se apuesta por la cantera totalmente porque ha subido a 10 o 12 y sinceramente yo no confío mucho en ese proyecto. Al equipo que le vaya bien, pues no es nada malo a ese equipo, pero había un poco de la teoría y es muy dura, es muy larga y parece que no se acaba nunca. Nosotros el año pasado empezamos muy bien, creo yo, y la segunda vuelta pues caí. traímos el picado. Jugadores que teníamos, yo creo que teníamos una de las mejores plantillas del año pasado del Rayo, y creo que nos salvamos la última jornada. Es un equipo que tiene sus jugadores que sufre hasta la última, nos ha echado unos jugadores especiales, ya digo, luego a lo mejor me equivoco y su equipo va para arriba y el día hace un año. Pero yo creo que no será pasando, yo creo que su equipo va a sufrir, por eso yo creo que el proyecto de hecho es mucho mejor que el equipo de Rayo. Restaurante Guadalés renueva su imagen para seguir ofreciéndote la mejor cocina de calidad al precio más asequible. Y prueba nuestras tapas en Elche, en calle Guadalés 3 al París. Restaurante Guadalés, cambiamos para ti. Reservas al 966-612-965. Madrid, Lisboa, Valencia, Alicante, ¿hasta dónde quieres llegar? Con la flota de vehículos Eurocar puedes llegar donde tú quieras. Alquila el coche que necesites en Eurocar, en Serra Import, tu concesionario Skoda en Elche. Polígono Industrial de Altamix, frente a Volkswagen. Eurocar, mucho más que alquilar un coche. Grupo Serrano Automoción. Un menú diario con 4 primeros platos y 4 segundos a elegir, con postre y café por solo 9 euros. En Elche, restaurante No Montaditos. Y los fines de semana y festivos, menú especial de arroz con costra o 4 primeros y 4 segundos a elegir, con entrantes, postre y café por solo 10 euros. Sí, cada día menú casero, calidad y buen precio en restaurante No Montaditos, con comedor para fumador y no fumador. Para desayunar, tapear y comer, No Montaditos, en José María Pemán 29, pisos azules, Elche. Quiero dormir contigo, en tu cama o en tu sofá, o encima de la mesa. Me da igual, quiero dormir contigo, porque sé que solo contigo puedo descansar. Ven a las rebajas de Valentín Sánchez. Es el descanso que deseabas. En Elche, Reina Victoria, junto al frente y frente a Ciudad Deportiva. El dorsal 18, juega para su compañero el número 18, el de su vez se lo centra al 18. Atención, se queda solo, tira ahí. ¡Gol! ¡Gol del jugador número 18! Este verano no te obsesiones con el número 18, porque en la red de concesionarios Honda tienes toda la gama Civic con herida de regalo, solo hasta fin de mes. Ven por el tuyo. Honda, de Pablo Estrella. Ven a Ricardo Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, Sor José Pancorta, 41 junto a Pablo Paredes. Y en Orihuela, carretera de Elche, Alicante, kilómetro 27 final. Ahora que llega el buen tiempo, deja que el equipo especializado de Chandra Muebles y Decoración te ayude a renovar y mejorar la terraza de tu cafetería o hotel. Sorprende a tus clientes con los muebles de terraza y jardín de Chandra. Y por supuesto, con precios especiales y asesoramiento sin coste. Chandra Muebles y Decoración, en Josefina Manresa Quesada, frente a Kelme, Elche. Con tu pareja, con los amigos, con la familia. Tapear es una delicia. Descubre Tapería Restaurante Quebracho Elche. El auténtico arte del tapeo. Un carrusel de tapas cocinadas al instante. Y todo tipo de tortillas elaboradas al momento, eligiendo todos los ingredientes. El quinto a la tapa para todos los bolsillos. Y por supuesto disfruta sus excelentes arroces, filomar, caldero. Y sus magníficas carnes, cochinillo, pierna de cabrito. Ah, y después de comer o cenar, tus copas en pedir. Tapería Restaurante Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Otro de los protagonistas que hoy han pasado por rueda de prensa es el jugador portugués de 23 años, Vasco, ojo, Vasco Herculano Salgado Cuña Mango Fernández. No por lo del arco, por lo Herculano. Tiene cosas, para lo que llamamos. Nombre Vasco, lo vamos a llamar Vasco Fernández, porque lo del segundo nombre como que nos pueden salir los puntos anteriores, ¿no? Bien, pues tiene 23 años, nació en Colajo, Portugal, no, Colajo, Portugal, 1,82, pesa 75 kilos, es lateral derecho, procede del Celta de Vigo, año pasado por 28 partidos y preguntamos por cómo ha sido este fichaje, qué espera de este fichaje, qué va a exigir. Yo sé de mis cualidades, ya he jugado 2 años en el fútbol y tengo un poquito de experiencia y nada, intento aportar, trabajar todos los días con la máxima intensidad para ayudar al equipo a llegar cada partido a opción. Sí, es una buena oportunidad para si te veo bien. Es normal, vamos a tener una sobriedad sana. Vamos bien y no va a haber ningún problema. No sé, ya veremos. Cada uno trabaja un poco de sí día a día y al final es lo único que decide. Está ahí para decidir. Si decide por él, estoy aquí para apoyarlo y ayudarlo. Si es bueno para el equipo, y si es otra vez, yo creo que él también lo va a apoyar y va a dar ánimo. Porque lo importante al final es que el equipo gane cada partido. Sí, sí, muy contento. Está claro que es un buen proyecto, buenos jugadores, un buen entrenador y como he dicho, lo importante es que siga como jugador, que evolucione y al final seamos todos mejores. No, yo en este momento pienso en jugar el Elche, es verdad que he sido internacional hasta el año pasado y nada, pero en este momento no pienso mucho en eso, pienso en ayudar a este equipo a ganar cada partido, a trabajar al máximo cada partido y ya está, la selección es un gran trabajo. Este mes, en Romautos, tu Mazda 6 versiones Active Style Gasolina Diesel tiene un 12% de descuento. Te hacemos un 10% de descuento y además no te cobramos la subida del IVA. Mazda 6 Style versiones Active Style Gasolina Diesel en julio, 12% de descuento. Con todo el equipamiento Mazda y 3 años de garantía. Solo para vehículos en stock. Ven a Romautos, tu concesionario Mazda en Elche, en Ronda Valle de Uxó, Polígono de Carús. Restaurante Mandojito, donde la calidad no está reñida con el precio. Disfruta las noches de verano en Restaurante Mandojito, donde te han preparado un menú tapeo por 15 euros de domingo a jueves. Y al mediodía, si vienes a comer, te invitan a un mojito para que te vayas muy fresquito. Restaurante Mandojito, en Josefino Manresa Quesada 107, zona Universidad, junto Kenne, Elche. Además, no cierran en agosto. Y el tercer protagonista fue Javier Carpio, esta mañana presentado, 26 años, nació en Salamanca, con sede en Alcoyano, en el año pasado jugó 40 partidos, marcó goles, y ha venido con muchísimas ganas, y alguien lo conoce bien precisamente, que es su técnico, por la base. La verdad es que, bien, con muchas ganas, para ya la temporada, para mí, para mí, ha sido una alegría, para mí, como leche, como historia. También Javier Carpio, toda la defensa en principio casi completa, faltaría el central, el centro campo completo y faltarían sobre todo, lo más importante, dos delanteros para acompañar a Ángel Carabino, que tiene un técnico delantero. Lo dejamos aquí. Gracias, saludos, buenas tardes.